su lámpara arda otra vez. Que dejen todo ídolo atrás, su televisión y celular. El celular los ha atrapado día y noche sin cesar, en el chisme, en las redes, sin buscar tu voluntad. Esa tele los ha cegado noche y día, atrapados en las cosas bien mundanas que la tele les ha enseñado. No hay oración, no hay ayuno, no hay pasión por tu verdad. Despierta.